A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Amigas, amigos de RCR, bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es lunes 14 de noviembre. Y bueno, y uno cuando piensa que las aguas se pueden calmar en un momento, parece que es todo lo contrario y como que las tormentas amenazan nuevamente esta semana y el debate está muy candela. De manera pues que hoy los invitamos pues a sentarse y a que nos acompañen para que también participen con nosotros en este debate de hoy. Que bueno, luce que puede estar muy encendido, ¿no es así, Thaís? Sí, nuestra maravillosa audiencia, buenas tardes, ¿cómo están? Como nosotros tenemos poco tiempo en este programa y nuestros invitados, porque son dos, tienen mucho que decir, mucho, pero mucho. Están hablando desde el sábado en la noche, ayer todo el día en las cuentas, en las redes, en las cuentas de Twitter, en las redes sociales. Pues entonces vamos a ir al grano, Francisco, vamos a identificar. Correcto. Y de una vez vamos con nuestros cabilleros, Neomar Hernández y Daniel Lara Farías, así que prepárese. Daniel dice, desde ayer me está amenazando, tengo la cabilla afilada. Ay, Dios mío, ¿cómo será eso? Así Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo Muchas están? Gracias, Thaís, por gracias. La invitación. Vamos le recordamos a nuestros oyentes pues que nuestro equipo que nos acompaña todos los días desde la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Juliet Córdoba, en la asistencia Christopher García, en los controles César González y en la conducción pues Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Sí, nuestros puntos de contacto, a ver si nos da tiempo de conversar con ustedes. Mensajería de texto Dilo, aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un costo de un bolívar más básico más IVA. El número de teléfono en la cabina, el 0212-482-9750. El Twitter de nuestra emisora, arroba RCR750. La cuenta del programa, arroba Buen Provecho RCR. Nuestras cuentas personales, arroba FOlivares10, la mía, arroba Thaís Peñalver. La de nuestros invitados, la de Daniel Lara Farías, arroba de Lara F. La de Neomar Hernández, arroba Neo Adolfo. Amigos, vamos a comenzar con un audio, porque vamos a hablar sobre este documento de la segunda reunión del diálogo nacional, como lo han llamado ambos grupos. En el campo económico, social, el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación, promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Daniel y Neomar, este es el primer punto acordado. Esto es, lo que vamos a escuchar son los audios de Monseñor Celi, que hablaba en nombre de ambas partes, porque eso ya estaba acordado. Uh-huh. Esta parte económica, yo tengo mil preguntas, pero uno primero y otro después. Perdón, Thaís, pero yo creo que sería bueno, ahí está la exposición que dijo Monseñor. Y está también en los puntos en ese aspecto que difundió la MUT. Y hay contradicción, deberíamos leer los dos puntos para que... Hay una contradicción en ese punto en particular. Sí, claro. Yo no me fijé. Yo confieso que no he escuchado la intervención de Monseñor. Yo me quedé solo con la intervención, no pude escucharla, solo escuché la intervención de Ocariz. Bueno, este es el primer punto, que es el económico. El punto económico. Sí. Tú tienes lo tengo de memoria, pero no lo tengo aquí a mano. Yo lo que pero sí, la MUD, sí. en el aspecto que tiene que ver con medicamentos y medicinas, decía abrir el canal humanitario para permitir el ingreso de medicinas y alimentos. Uh-huh. Eso únicamente. Sin embargo, ahí no habla. ¿Pero cuál es el oficial? El claro, que lee Monseñor, ¿no? Por supuesto, pero porque es que. Firmado por las dos partes. Claro, pero cuando tú revisas la nota de prensa en la página web oficial de la unidad, unidadvenezuela.org, y buscas el comunicado emitido por la unidad, No habla de canal humanitario por ninguna parte. Yo revisé muy bien ese comunicado. Ni de presos políticos. Hice una traducción libre del mismo que se publicó en la página web lacabilla.com. Y yo tengo dos cuestionamientos con respecto a eso. En primer lugar, en general, el comunicado en general, todo lo que hace es validar las tesis del régimen en función de que ellos no tienen la culpa de nada y de que la oposición tiene la culpa de todo. De que los presos están presos porque quieren, de que no hay alimentos ni comida, no porque el régimen haya implantado un sistema para llevar al pueblo venezolano al hambre y sobre sus estómagos vacíos gobernar, sino que hay una guerra económica. Eso se valida con todo esto. Más que lo que diga allí, y yo sé que el gran cuestionamiento o la gran argumentación que esta intelectualidad fatua que ha salido al ruedo a defender de forma con lanza en ristre, de una forma inclusive sorpresiva para mí, tomando en cuenta quiénes son muchos de ellos, que uno conoce y respeta, y ha salido a defender que bueno, no le hagan caso a lo que dice el comunicado, lo importante son los resultados. Eso es el planteamiento que hizo, y los que tienen memoria lo recordarán, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela en el año 99, John Maisto, cuando al ganar Hugo Chávez, con todas las variedades que Chávez decía, él sale y dice, el embajador Maisto, a Chávez no hay que hacerle caso a lo que dice, hay que ver lo que hace. Bueno, y aquí estamos, tenemos 18 años viendo lo que son capaces de hacer. ¿Qué significa que se valide la tesis de la guerra económica? Significa que a todos los comerciantes y empresarios a los cuales se expropió, se persiguió y se encarceló durante estos 18 años, la oposición acaba de validar que están bien perseguidos. Te voy a dar los números, 350 mil empresas menos, o sea, el 60% de la capacidad perseguida. Aquí está, creo que todavía está preso el presidente de la Asociación Venezolana de Pequeños Comerciantes. Los comerciantes, tú sabes todo lo que han pasado los comerciantes, tú sabes todo lo que se arriesgó, porque se le pidió inclusive a los comerciantes que se sumaran a no sé cuántos paros durante estos 18 años. Y eso se asume no como el derecho del empresario de defender la libertad de empresa y su libertad, inclusive su libertad individual, sino que se asume que es una guerra económica. Y la oposición acaba de validar eso. ¿Cómo quedan esos empresarios ahorita? ¿Cómo quedan todos los que estuvieron durante todos estos años siendo víctimas de las expropiaciones? ¿Cómo quedan la gente de Agroisleña, por ejemplo? ¿Cómo queda la gente de todos estos abastos expropiados día a día y todos los demás? Bueno, como unos guerrilleros económicos, son unos guerrilleros económicos. Y en función de eso, además, no se habla de canal humanitario por ninguna parte. Lo que yo termino sospechando cuando se habla en ese lenguaje diplomático enrevesado de buscar los caminos a través de los cuales se buscará la manera de que se tenga acceso tal... Yo lo que creo es que, en palabras más, palabras menos, ahí lo que dice es que se está pidiendo que esos dólares preferenciales a precio de 10 bolívares que se le está dando exclusivamente a los militares para importar desde comida hasta cauchos, se le dé también a los empresarios que durante los años del control de cambio se les ha otorgado para que sigan comprando a 10 bolívares y vendiendo a 2.000. Neomar, acordaron de manera conjunta luchar contra el boicot, la agresión y el sabotaje a la economía venezolana. Van a trabajar juntos en el abastecimiento de medicamentos y alimentos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Thaís, nuevamente por concedernos el espacio. A primera vista, como dicen algunos por allí, tú no puedes decir, bueno, yo condeno que Venezuela vaya a mejorar su situación económica, yo condeno que Venezuela vaya a tener nuevamente unos índices de abastecimiento aceptables, yo condeno que los medicamentos para las personas que sufren enfermedades crónicas lleguen nuevamente al país. Eso está muy claro para todos, eso no admite ninguna discusión. El tema es el cómo llegamos a eso, ¿no? Y precisamente estamos en este punto, precisamente porque vemos términos que nos hacen mucho ruido: sabotaje, guerra económica, boicot. Y lo dice nada más y nada menos que el enviado del Vaticano, ¿no? ¿Qué pasa? Yo digo, imagínese usted si en alguna otra parte del mundo, en estos momentos, siglo XXI, estamos por entrar a la segunda década del siglo XXI, se valida o se cree una tesis de un supuesto sabotaje económico. Eso es una tontería. Eso nadie lo dice en ninguna otra parte del mundo. Quizás en Cuba, y yo creo que ya ni eso. Fidel Castro utilizó esa tesis, por cierto, por más de 40, 50 años, para justificar lo que eran la vida miserable que vivía la mayoría del pueblo cubano, ¿no? Quizás solo Fidel Castro y quizás otros países del mundo que tienen regímenes totalitarios, pero en ningún país normal, sensato del mundo, se habla de esto. A mí me parece muy grave, desde luego, que se firme un acuerdo donde están esos términos, que son obviamente los que impuso el gobierno. Aquí, en este sentido, si se puede hablar, si se puede de alguna manera rebanar el acuerdo final por ítems, por áreas, en este sentido gana el gobierno. Muchos te dirán, sí, gana el pueblo venezolano, porque va a reabastecerse el mercado de alimentos, va a reabastecerse los insumos médicos, todo lo demás. Sí, puede ser, pero en este sentido la narrativa la termina imponiendo el gobierno, por lo que te digo. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro desde que llegó al gobierno desde hace en el año 2013? Bueno, que él está asediado, que él no lo dejan gobernar. Chávez en su momento también lo hacía, pero Nicolás Maduro es que ha sido pertinente en esto desde que llegó el 2013 y que la oposición está en componenda con factores y actores internacionales para no dejarle gobernar. Y entre eso, bueno, está también el tema del petróleo, que también está inserto en esta cosa, lo del sabotaje económico, porque según Nicolás Maduro y su lógica, el petróleo bajó porque se conjugaron factores internacionales y nacionales para que eso se diese. Todos sabemos que eso no es verdad. Pero ¿qué pasa? Lo que te acabo de decir. Se termina validando esta visión del asunto. Y cuando tú validas una narrativa, que por allí me decían, no, la mesa no ha validado nada. Bueno, pero está firmando un acuerdo donde eso está. Quizá yo sé que la mesa no piensa eso. Muchos de sus voceros dicen, bueno, nosotros estamos planteados en estos términos, que no son eso. Pero Monseñor Celi lee un acuerdo y están las dos partes sentadas allí y es que lo estaban avalando. Y entiendo que lo avalaron. Allí nadie dijo, no, yo no estoy de acuerdo con ese punto, Monseñor, nosotros no estamos de acuerdo con el boicot. Nada, todos asintieron. Asterisco. Ah, no. Ni un voto salvado. ¿Qué te iba a decir para cerrar la idea? ¿Qué es lo grave? Lo grave es, bueno, que ahora Nicolás Maduro, yo lo vi el día de ayer y creo que lo conversaban José Manuel y Maricela en el espacio precedente, por ejemplo, prorroga el estado de emergencia económica. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si es que se acaba de validar la narrativa, repito, de sabotaje económico. En consecuencia, lo que puede hacer el presidente es tomar las atribuciones del caso, que es prorrogar este estado de emergencia. ¿Y cómo le vas a chistar tú ahora? ¿Cómo le vas a decir que no? Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, aquí probablemente veremos en lo sucesivo, veremos en lo que queda de 2016, que ya prácticamente se fue porque estamos ya metidos casi en diciembre, y en lo que viene de 2017, una cantidad de cosas que no van a ser más que derivaciones de la política económica comunista de siempre, que es que aquí se va a seguir confiscando, se va a seguir apretando, y ahora cómo la oposición va a decir no hagas esto cuando ya llegaste a un acuerdo donde está la anuencia de paso del Vaticano. O sea, porque tú lo que estás diciendo ahí es que tú vas a trabajar en conjunto. Pero mira, trabajar en conjunto para promover la producción e importación de alimentos. Eso es lo que a mí me preocupa. El diseño de políticas de cooperación en el sector público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición de insumos y medicinas. Lo importante de eso que acabas de leer es una palabra. Conjunto. Conjunto, claro. Conjunto. Pero ¿cuál es la posibilidad de un poder legislativo, que es el único poder que tiene la oposición, para ejecutar esto? ¿Con créditos? Entonces, la Asamblea Nacional, que había decretado la ruptura del hilo constitucional, ya no está roto el hilo constitucional, sino que vamos a cooperar con ellos y les vamos a aprobar los créditos adicionales para la importación, para la búsqueda de divisas. Tienen que agarrar el hilo y ponerse a coser, en pocas palabras. Sí, tienen que surcir la media que rompieron, porque obviamente entonces aquí queda todo en manos. Mira, hubo un momento de quiebre en Zimbabue, porque aquí las comparaciones son con países feos. Aquí no nos podemos comparar. Uganda, Ruanda. Aquí no nos podemos comparar ni con Nueva Zelanda, ni con Suiza, ni con Suecia. ¿Okay? Y en todos estados los cubanos metidos. De paso, en Zimbabue, ese hombre, ese gran hombre, ese gran héroe del progresismo internacional, que cuando asumió el poder en Zimbabue era visto como el gran líder que iba a rescatar ese país de manos de los blancos que lo habían sojuzgado durante tantos años, que es Mugabe, en un momento de quiebra hace 2 años, hizo una cosa bien particular. Dijo, como la oposición está protestando tanto y como aquí la comunidad internacional está protestando tanto, vamos a hacer una cosa. Nombro vicepresidente de la República al jefe de la oposición. ¡Pah! Lo puso de jefe y se fue a su cuartel de invierno. Bueno, por supuesto, estamos hablando de un país colapsado por todas partes, donde el entramado de leyes no le permitía hacer nada, donde las instituciones estaban todavía en manos por supuesto, en manos de Mugabe. Y a los 6 meses, creo que un poquito más, un poquito menos, la culpa era de la oposición y los terminaron barriendo del mapa. Aquí, ¿qué es lo que siento yo? ¿Quiénes siento yo que estaban detrás de ese acuerdo? Los importadores de todos estos años, la gente que se hizo millonaria a cuenta del dólar preferencial, esta gente que empezó pidiendo $1,000,000 para comprar pañales y multiplicándolo, y así llegaron a 10 millones y en tres vueltas llegaron a 50 millones y se terminaron comprando un canal de televisión. Esta gente que haciendo negocios con caucho terminó comprándose el principal periódico de la historia de Venezuela. Esta gente que haciendo negocios con dólares preferenciales terminaron dueños de bancos, dueños de concesionarios de vehículos, en dueños de licencias de importación exclusiva de carros de lujo, etcétera, etcétera, de dueños de restaurantes, de presidentes de bancos, de tesoreros nacionales. Esa clase, esa nueva clase, esa nueva oligarquía es la que redactó ese convenio. Y cuando te dicen en la búsqueda conjunta del abastecimiento nacional, que te están diciendo, oye, vuelve a eso es un pedido, oye, vuelve a repartir, es que lo que le faltó fue pedir que vuelva el cupo electrónico y que vuelva el dólar viajero para que todo el mundo esté contento. Yo sinceramente creo que desde cuando se hace la revisión de eso desde el punto de vista económico, yo quisiera saber si de verdad alguien tiene fe que eso se va a cumplir. Porque lo que va a terminar ocurriendo es que la cantidad de personas que aquí nos escriben pidiendo una cosa tan sencilla como un valsartán o una cosa tan sencilla como una amoxicilina, la van a conseguir, va a estar en las farmacias. Pero la van a comprar, un importador la va a comprar con dólar a 10 bolívares y la va a vender con dólar a 2,000. Lo que quiere decir que una cajita de pastillas va a estar allí en la farmacia, ¿cómo no? ¿Pero a cuánto va a estar? Para que la vean. Para que la vean y bueno, para que agarre telaraña. Bueno, Daniel, ¿pero cuánto? Eso ya está ocurriendo. En efecto. Los abastos están ya llenos de productos importados, uh-huh, pero a precio de dólar, ni siquiera de dólar Simadi, sino de dólar paralelo. Uh-huh, de dólar Cúcuta y más allá, porque aquí parece que Cúcuta es mucho más que una ciudad. ¿Qué es lo preocupante, creo yo, Francisco, Thaís, Daniel, de todo esto? Más allá de los acuerdos en materia económica y los puntos de consenso preliminares a los que se puedan ir llegando. Porque, por cierto, se ha convocado la próxima reunión, entiendo que para el 6 de diciembre. Entonces, imagínense de aquí a allá. Un mes. ¿Qué es lo que a mí me preocupa, Thaís? Que yo siento que nosotros estábamos encallejonados, ¿no? Nosotros estábamos, de alguna manera, en un camino que era difícil, que tiene pocas, quizás, ninguna salida. Quizá, bueno, se intentó una, que fue la del revocatorio y todo lo demás. Pero yo siento que ahora la salida ni siquiera existe. Yo siento que esta gente nos está encallejonando. Porque ¿qué viene a continuación? Yo creo que una tesis muy viable es esa de la que habla Daniel, de que van a corresponsabilizar a la oposición de todo cuanto lo malo que pase en lo sucesivo acá. Y esto es muy preocupante, porque eso va a afectar el tema de la credibilidad de la oposición, va a afectar el tema de cómo nosotros nos vendemos como alternativa frente a un gobierno, porque somos alternativa y tenemos que ser alternativa, no ser simplemente, una opción que mejore el sistema de reparto que ya existe, porque eso no puede ser. Entonces, yo creo que eso es lo preocupante. Sin ir al fondo del asunto, que es la producción nacional sobre, y las industrias. Eso vamos en la segunda parte porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir escuchando a Monseñor Chelli, vamos a ir analizando, porque yo considero, no sé qué opinan ustedes, que el documento formal y legítimo es el que lee el representante del Vaticano. Uh-huh. Y ahí están las partes sentadas allí. Amigos, vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares por RCR CD150 AM. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares, solo por RCR 750 AM. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. En el mismo contexto se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. Designar una comisión para ubicar, es una comisión para, porque teníamos que hacerlo, uh-huh, entrando en enero con la nueva Asamblea Nacional, la mayoría, uh-huh, había que designar una comisión de postulación, eso es un mandato constitucional. Claro. ¿Por qué tenemos que llegar al mes de noviembre y ponernos de acuerdo y que tenga que venir el Vaticano a decirnos que ese es un mandato constitucional? Luego, resulta que estamos en desacato. Uh-huh. y lo aceptan. Y lo aceptan. Nadie se paró y dijo, nosotros no estamos en desacato. Quien está violando la Constitución con sus decisiones extraconstitucionales es el TSJ. Entonces, ¿cómo es que el TSJ dice que la Asamblea Nacional está en desacato y nosotros no decimos nada sentados allí en esa mesa? Uh-huh. ¿Quién de los dos? A mí me parece que es muy grave, sumamente grave, ese punto en particular. Y me llama la atención que luego en el comunicado de la Mesa de la Unidad se dice lo que no se dice en este en lo que leyó Monseñor. Que es el tema de Amazonas. Que es la repetición de las elecciones, porque Monseñor no habla de repetición de elecciones. Monseñor habla de instar a los organismos encargados para solucionar o para encontrar una solución al caso Amazonas. No habla de repetir las elecciones. Pero se entiende que aguas abajo, ¿no? O sea, los negociadores o negociantes, todavía no sé cómo denominarlos, acordaron repetir las elecciones. Y pues se entera por la televisión, ¿no? También el gobernador de Amazonas. El gobernador de Amazonas se enteró por televisión y los diputados también. A mí eso me parece sumamente grave y voy a decirte rápidamente por qué. Número uno, porque si tú aceptas que se repitan las elecciones en Amazonas, estás aceptando que hubo fraude y ese fraude nadie lo ha demostrado. El fraude lo ha hecho este gobierno al desconocer la voluntad popular del amazonense. Número uno. ¿Qué está detrás de esto? Detrás de esto está una sola cosa, la abolición del derecho al voto. Aquí está abolido el derecho al voto y lo han hecho en innumerables ocasiones. Cuando aquí gana Ledesma y le quitan a la alcaldía mayor las competencias. Cuando aquí gana, repite en la gobernación de Miranda, Enrique Capriles y nombra un protector de Miranda y nombra un protector aquí, un protector allá, en todos los sitios donde pierden nombrar un protector. ¿Qué es eso? El desconocimiento de la voluntad popular. Ahora van más lejos. Como no pueden nombrar a unos diputados paralelos, dicen no, hay que repetir las elecciones. Lo que quiere decir, hubo fraude. Que esto es una nueva técnica, ¿verdad? Castrista, obviamente. Yo voy acusar de fraude, y esto lo hizo Chávez en el 98, porque es que no se nos puede perder el hilo. En el 98, en las elecciones regionales que se hicieron el 8 de noviembre del 98, que fueron, como tú recordarás, regionales y parlamentarias, y se separaron para el 6 de diciembre las presidenciales, Hugo Chávez y su movimiento y su polo patriótico gana un buen número de gobernaciones, pero pierde otro buen número importante. Él impugnó a todos los gobernadores que habían ganado y que no eran del polo patriótico. Búsquenlo en la prensa. Él impugnó la elección de Enrique Mendoza en Miranda. Él impugnó la elección del compañero Eloy Gil en el Sucre. Impugnó en todos los estados donde había perdido. ¿Qué es esto que están haciendo hoy? Bueno, van a impugnar donde pierdan y hay que repetir las elecciones. Y las repetirán tantas veces sea necesario hasta que ganen o hasta que se cansen. ¿Y en el camino qué vendrá? Porque si hay un fraude, ¿quién hizo el fraude? Si se acepta que hubo un fraude, ¿quiénes hicieron el fraude? Es decir, que la Mesa de la Unidad está condenando a la cárcel a esos tres diputados. Y al gobernador, y a los activistas que hicieron campaña, y a los que estuvieron en las mesas, y a los que cuidaron los votos, y a los que llenaron las actas, e inclusive a los militares del Plan República que participaron en esas elecciones. Pero el que hizo la grabación telefónica ilegalmente, eso no lo tocan. Neomar, ¿qué opinión tienes tú? Tú tienes una teoría interesante. Sobre el tema. Sí, mira, yo porque ir punto por punto, creo que el tiempo se nos va a ir, ¿no? Pero breves comentarios de cada uno, porque los dos tienen puntos de vista muy interesantes. Pero ¿qué quisiera yo decirte sobre el tema electoral, que creo que es el más grueso? Porque hay que recordar que para qué fue la Mesa de la Unidad inicialmente a la Mesa de Diálogo. Fue a la Mesa de Diálogo, y repito lo que han dicho, por ejemplo, sus voceros más prominentes, como el gobernador Capriles, que fue el que se cargó el tema del revocatorio quizás más a pecho, es que fueron a la Mesa de Diálogo para rescatar la salida electoral, porque estaba secuestrada. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo ves cómo se ha desenvuelto la Mesa de Diálogo en estos primeros dos meses, que tiene, digamos, una figuración pública, porque ya había acuerdos anteriores, quizás sin la intermediación directa del Vaticano, pero en esta ocasión ya los acuerdos públicos, o lo que se está dando públicamente? Taís, yo lo que veo es que esto se va a dilatar, esto se va a ir... Viene la próxima reunión en diciembre. Ya se nos murió el 2016. Ya luego viene el año 2017. Y así iremos enero, febrero, marzo. Va a ser una cosa tortuosa, porque además, quién sabe de mesas de negociación, y remitamos no más que a un ejemplo inmediato, el que está allí en Colombia, por ejemplo, o los acuerdos con Cuba. Estamos hablando de procesos de 3 y 4 años. 3 y 4 años. No pongamos la barda muy, muy alta, ¿no? Digamos que acá la cosa se va en 6 meses, un año. En 6 meses estamos a mitad de 2017. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, en conclusión, más allá de que se haga la elección de Amazonas, más allá de esto, que es muy, muy preocupante, por supuesto, es que aquí no va a haber un aparentemente un mecanismo que interrumpa el mandato de Nicolás Maduro de lo que aquí resta hasta el fin de él. Nuestra lucha llegó hasta aquí. Lo que no, hemos venido luchando, la salida a la calle, bueno, a la calle el primero de septiembre, ¿dónde está en la mesa? Porque si no es que nosotros tenemos que agarrar y parar a Venezuela y entonces bajarnos todo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay que ser claro. Aquí no va a haber una interrupción. Esta mesa no va a producir una interrupción, evidentemente, del mandato de Nicolás Maduro en términos o en forma electoral. Aquí lo que va a pasar es que, bueno, se va a llegar a una situación, o lo que está buscando, veo yo, estos poderes que vienen acá a intermediar, Estados Unidos, el Vaticano, se va a buscar una situación de estabilización de Venezuela. Y aquí lo que se va a jugar a que haya una convivencia en 2 años y que Nicolás Maduro pueda completar su periodo, porque afuera parece que las cosas se ven muy tranquilas y no se ve cuáles son los dramas reales de los venezolanos día tras día. Entonces, que complete su periodo en diciembre de 2018 según las elecciones presidenciales. En el camino, quizás, bueno, la elección de gobernadores el año que viene y la elección de alcaldes. No sé en qué condiciones. Neomar, no es un avance, aunque limitado, por ejemplo, que se produzca el cambio del CNE. También, como decía Thaís, había que producirlo de todas a finales de este año porque se vencían. Claro, lo que pasa, Francisco, es que esto nos remite a la otra discusión, también general. Podemos decir, bueno, la Asamblea tiene unas competencias que le han sido irrespetadas. La oposición ganó las elecciones de Amazonas y fueron irrespetadas. El CNE tenía que elegirse, pero no lo se iba a elegir porque es que lo que pasa es que no estamos en una situación de derecho. Nos vamos al problema del nudo gordiano. Por supuesto. Que es que estamos negociando sobre cosas que no parecen negociables, pero es que hay que negociarlas porque es que esta gente no cumple. Entonces, ciertamente, por eso te hago la pregunta. ¿No te parece un avance el hecho de que se pueda cambiar el CNE? Que es, digamos, un organismo clave para poder hacer cambios. Claro que puede ser un avance. Ahora, yo lo que quiero es que la gente tenga muchas aprensiones con ese asunto, Francisco, porque... El asunto es que lo cumplan, pero estoy hablando teóricamente. Y sí, porque si eso está escrito en el comunicado y lo dijo Monseñor Chelli, entonces el cambio del CNE tiene que producirse. Sí, seguramente se va a producir. Acuérdate que tenemos un CNE que desde que llegó el chavismo al poder ha sido 4-1. Sí, bueno, con paréntesis en 2003. Ahorita es 5-0. Ahorita es 5-0, porque el actual rector que está es representante, pero por lado de Tibisay Lucena y por el otro lado del Nuevo Tiempo. Y yo quiero que a mí me expliquen si el Nuevo Tiempo está en la oposición todavía, porque yo todavía no sé si la MUD está en la oposición. Yo estoy en la oposición. Yo no sé si la MUD está. Yo no sé, yo veo para los lados y no los veo. Ahora, la otra cosa, Neomar, tú que conoces, y como yo, la lista de los postulados. Hay que poner los pies en la tierra. Porque aquí, buscando lo equitativo, terminan fuñéndonos de nuevo. Aquí hay que renovar a 2 rectores. ¿Y quiénes son esos 2 rectores? Porque la norma lo dice. Un rector va a ser nombrado por las universidades. Va a ser postulado por las universidades. Y el otro por el poder moral. ¿Quién manda al poder moral? El chavismo. Quiere decir que ¿cuántos rectores va a tener la oposición? 1. El que postulen las universidades. Y si usted revisa la lista de los que están postulados por las universidades, Dios mío. Mire, si usted revisa esa lista, usted se desmaya cuando la revise. Porque se está vendiendo una neutralidad que no es tal. Porque neutralidad y poder autónomo es una persona que no tenga militancia partidista. Y yo quiero que me digan aquí si Daniel Santoro no es militante de la causa R. Es militante de la causa R. ¿Qué hace postulado allí? ¿Qué hace postulado allí? Aquí que me digan que Félix Arroyo no es militante de Acción Democrática. Si eso es el subsecretario general, subsecretario de Organización de Acción Democrática, ¿qué hace postulado allí si queremos un CNE imparcial? Ah, no, lo que queremos es una cuota partidista. Porque a los partidos no les interesa un organismo electoral imparcial. Les interesa seguir en la misma sinvergüenzura. Porque lo que les interesa son los benditos cargos. Esa es la realidad. Y la jubilación. Porque aquí resulta ser que la administración pública ha terminado siendo un ente de beneficencia para dirigentes políticos sin oficio, que lo que quieren es una jubilación. Bueno, amigos, ya escucharon a Daniel muy exaltado. Por cierto, estoy molesto, bueno, Francisco, estoy molesto. Pero eso no quiere decir que no vayamos a la pausa. Ajá. Así que ya venimos, amigos. Conéctese con nosotros en Señal Abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. @RCR750. Bien, amigos, continuamos aquí en nuestra mesa en Buen Provecho. Estamos analizando y discutiendo el comunicado oficial sobre los acuerdos en la mesa de diálogo. Y resulta que hay como diferencias, porque, por ejemplo, en el comunicado oficial que tengo aquí de BTV, que publica BTV, no aparece el de los presos políticos. Habla de se adoptó una declaración conjunta de convivir en paz, pero no se habla ni de presos políticos, ni de detenidos, ni privados de libertad, ni nada por el estilo. Entonces yo no sé, ustedes que han estado analizando esta situación en el fin de semana, ¿por qué hay esa diferencia entre lo publicado por la MUD y lo publicado oficialmente por los canales oficiales? Sí, como veníamos hablando los puntos uno por uno, ya los más neurálgicos fueron los que revisamos hace poco. Luego viene esta cosa de la soberanía nacional y reconocer el exequivo entre los dos. Bueno, sí, eso para otro programa. Convivir en paz es una declaración conjunta que luego leen Jorge Rodríguez y Ocariz. Y luego viene reforzar institucionalmente el diálogo, donde se va a designar un gobernador por cada una de las partes. ¿Será Capriles o será sí, Falcón? Porque les digo también que, por ejemplo, en el comunicado de Ocariz, el que leyó Ocariz, que es diferente, por eso lo digo que es diferente, en el cuarto punto dice liberaciones de personas detenidas, que después él reconoce que fue un error decir personas detenidas y no... Bueno, estoy contando lo que está diciendo. Entonces, pero ratificó que son presos políticos. Exactamente. ¿Lo ratificó? Ratificó que son presos políticos. Qué bueno, aclararlo. Eso lo dijo. Lo aclaró Ocariz, dijo sí, que son presos políticos y que se equivocó o que fue un error haber colocado el término... Permíteme, Francisco, Daniel. Yo creo que el tema de los presos políticos es muy importante porque... Hay dos cosas sustanciales allí, ¿no? Yo creo que el gobierno va a utilizar la carta de los presos políticos, que es la carta más bastarda, digo yo, que tiene el gobierno, porque recordemos por qué están esas personas allí, de uno o de otro partido, los que no tienen partidos, que creo que son la mayoría, están allí es porque el gobierno fue, digamos, de alguna manera, como si esto se tratase de una caja de ahorro, durante los años que nos preceden, bueno, metiendo gente en la cárcel. Yo creo, yo tenía la hipótesis, Taís, creo que lo comentamos alguna vez, lo dije en el programa, de que era para llegar a una situación como la que tenemos, así es, donde se produce un nudo tan fuerte, donde se tiene el gobierno, por presión internacional o por lo que fuere, sentar en una mesa, era lo primero que iban a poner ellos sobre la mesa. Como la gente que guardó dólares para esperar la crisis. Exactamente, Francisco. Y es muy triste... Es cierto, Neomar siempre ha tenido esa teoría, sí, canjearlos como... de este punto de vista, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de gente que independientemente de que esté a favor de uno o de otro partido, de que haya confesado una idea que pueda estar a favor de una u otra forma de acción, bueno, son personas que están allí con los rigores de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ellos van a ceder mucho en este sentido de ir como por goteo, soltando, y como te he hablado también de que considero que esto va a ser un proceso, porque son los procesos de negociación internacional así, muy largo y muy tedioso, bueno, van a ir tirando una contentura por goteo. Van a ir soltando 5 presos aquí, 2 presos más allá. Van a decir, bueno, mire, estamos dando gestos de apertura, y eso se va a producir en lo que resta de año y en lo que viene del año próximo. Eso va a ser así siempre y siempre con la finalidad de eludir lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Llegar a una, digamos, a una discusión seria, ordenada, sobre cómo se puede encontrar un mecanismo constitucional para que el señor Nicolás Maduro se mida en unas urnas y la gente pueda decidir si quiere que él continúe la presidencia o no. Eso se va a eludir hasta el final. Con esta carta, como le digo, de los presos políticos, ya no presos políticos, sino rehenes, ya no vale ni siquiera hablar de detenidos, de personas privadas de la libertad, no, rehenes, porque son fichas de cambio, y así va a mantenerse el gobierno. Esta va a ser una política, creo que yo, en la mesa. Entonces, bueno, habrá gente que está bien, pues dirá, y yo también diré, está bien, porque aquí todos los martes tratamos en el programa de nosotros, y me perdonan la cuña, el tema de los presos políticos, y son dramas terribles, y está muy bien. Yo me llenaré de mucha alegría cuando las familias de esas personas puedan reencontrarse con ellos, sí. Pero bueno, se eludirá, repito, lo fundamental, que es que aquí haya un proceso electoral donde esta gente se cuente en condiciones normales, que no pueden ganar una elección normal. Entonces, ese es el tema, yo creo, grueso en este caso. Y eso es lo que están evitando. Si vamos al referéndum revocatorio, sí, y sale Nicolás Maduro, se abren las puertas de las mazmorras y salen todos los presos políticos. Pero es que hay una... Nos queda un minuto, Daniel. En un minuto. Hay algo que a mí me preocupa mucho más que el haberlos llamado... Personas detenidas. Que en ninguna parte del acuerdo se establece que se evitará en lo sucesivo seguir encarcelando personas por razones políticas. Lo que quiere decir que puede que suelten 5 hoy y puede que agarren 15 mañana. Sí, porque no hay un rechazo. De hecho, Daniel, desde mayo para acá, el porcentaje de presos aumentó muchísimo, de presos políticos, valga el señalamiento. Y no hay un rechazo contundente a todo esto. Sin embargo, yo firmo una declaración conjunta para convivir en paz. Eso también habría que analizarlo, el texto, cómo se comprometen y cómo nos comprometemos nosotros, porque hablan en nuestro nombre, a respetar, una cosa que me llamó la atención, a dilucidar los problemas políticos de la oposición con el régimen desde el punto de vista constitucional, democrático, pacífico y electoral. Eso no es lo que hemos intentado hacer y ellos nos han bloqueado. No eran ellos quienes tenían que leer ese compromiso y comprometerse a respetar nuestro referéndum revocatorio y nuestras elecciones a gobernadores. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, es muy poco tiempo, pero bueno, yo quiero agradecer. Despídete, Daniel, rapidito. Y chao. Después... rapidito. Así está, Daniel. Perfecto. Francisco está más tranquilo. No, muchas gracias a Francisco, a Thaís, por siempre invitarnos, es un gusto. Bueno, a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este mediodía. Los invito a que busquen en YouTube, en las páginas, son fuentes abiertas. Escuchen a Monseñor Celi, entiendan, analicen, entérense qué fue lo que se firmó en nuestro nombre, en el suyo, en el suyo, en el suyo. Todos ustedes que nos están escuchando, hubo compromisos y se comprometen además formalmente. En nombre de todos ustedes, tienen la obligación de buscar la información y enterarse qué fue lo que pasó el sábado. Que tengan todos ustedes muy buen provecho. Gracias a Daniel, gracias a Neomar. No se pierdan esta tarde a las 4 y así nos va. Ay, Dios mío, ¿cómo será eso? RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver y Francisco Olivares. Síganos en Twitter @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.